y al fuego, siempre al lado de la ley. Una noche de verano en la tierra del dólar fue lo que todo Chicago vio. Déjenme explicarles que cuando el señor Al Capone de la ciudad se bañó, a su pandilla llamó por las fuerzas del señor. Mi madre oí el sonar en las calles fue por el sur de la gran ciudad. Fue una guerra sin cuartel hasta que todo acabó. Se escuchó alguien que gritó entre la gente al correr. En la calle se murieron policías más de 100. Mi madre oí llorar la noche en que Chicago. Después nada sonó, solo el reloj se escuchó. Tras que la puerta se abrió, mi padre apareció, a mi madre la besó y sus lágrimas secó la noche en que murió. Chicago se murió, hermano, que noche mandó Dios. Chicago se murió, hermano, que noche mandó Dios.